Son los asesinos más temibles del mundo. Tengo un hambre. ¿Qué hay para comer? No sé. Hagamos algo rápido. ¡Ay, pero hay que salir a comprar! ¡No! ¡Vayan a Pollo Express! ¡Pollo Express! ¡Pollo Express! Sí, que tiene delivery. 15-4505-243. Te traen pollo entero, cuarto trasero, pechugas, alitas, supremas y unas milanesas de pollo. 15-4505-243. Pollo Express. ¿Cómo no se les ocurrió?